Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, miércoles 31 de agosto 2022. Y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia en los distintos y diversos temas políticos, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza. Una vez más, Lautaro, de recibir este llamado ya casi pisando los talones del domingo del plebiscito constitucional. Buen día, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien, con mucho ánimo, muy optimista, sobre la base de seguir trabajando hasta el último segundo, así que a plena disposición de nuestro diálogo. Lautaro, la ultraderecha, los llamados republicanos, otra vez hacen noticia, tras ataque, en este caso en el Congreso Nacional, cuando el diputado Gonzalo de la Carrera golpea al vicepresidente de la Cámara. Bueno, esto se suma también al criminal acto de arremeter con carretas y caballos a ciclistas estos algunos días, empañando justamente de esta forma la campaña del rechazo. Ahora, pareciera ser que estos temas se están profundizando, y justamente desde ese sector. ¿Qué mirada tiene a propósito de estas acciones que se están realizando, Lautario, que dejan bastante que desear y se hacen a día de plebiscito? A ver, yo creo que aquí hay un par de manifestaciones o de rasgos que es bueno destacar. Lo primero, cuando se recurre a este nivel de violencia, de matonaje, de cobardía, porque cada una de las dos acciones que tú mencionas son sobre la base de la absoluta confianza y conocimiento que tienen una mejor correlación para en una prepotencia brutal y despreciable salir, digamos, en una posición airosa en esa imposición de la violencia. Es lo que hacía el torturador con el compañero o la compañera que estaba indefenso y con los brazos amarrados. Entonces era muy valiente y lo hacía. Eso es lo primero, pero eso muestra desesperación. Eso muestra que pierden el autocontrol, que es obligado en la convivencia humana dentro de una comunidad, porque no está ni en su dormitorio ni en su casa, no, está conviviendo con otras personas que son parte de la misma comunidad, en este caso de la sociedad chilena. Y lo otro es que es el rasgo fascistoide, que no han perdido y que tienen que ver, digamos, con la herencia que les dejara la dictadura de resolver los problemas de correlación eliminando la contraparte, ni más ni menos. No había batalla de ideas, no era posible arrinconar y terminar con el marxismo sobre la base de discutir, sino sobre la base de exterminar. Bueno, en esta condición, en una situación menor, en una experiencias mucho más puntuales, está detrás el mismo principio. De la Carrera quiere resolver la diferencia de opinión, que es el arte que debiera primar dentro del debate parlamentario, por algo se llama parlamentar, o sea, hay que parlamentar, contra una autoridad de la Cámara, porque el diputado agredido es vicepresidente de la Cámara. Y lo hace a vista y paciencia de todos los medios, todos los canales, en un desenfreno que no tiene nombre y que deberá llegar hasta las últimas consecuencias para si se propone no solo la institución de la Cámara, sino todos juntos recuperar en algo el prestigio de cómo se ejerce la tarea parlamentaria. Y lo más criminal, lo más despreciable, es lo que ha ocurrido con esta, no solo es una carretela que se lanza contra ciclistas que iban con sus manos ocupadas en el manubrio de la bicicleta, sino desbocan a los caballos, es decir, hacen uso absolutamente criminal, valga la redundancia, respecto incluso al papel que hacen jugar al animal, es decir, sin ninguna protección, lo lanzan a que le llegue cualquier cosa, porque los desbocan en un espacio, y esto se ha dicho poco, en un espacio que no era la ruta natural que llevaba ese desfile de carretelas que pretendía reivindicar las tradiciones chilenas. Debió cruzarse, debió cambiar de ruta y de acera para recién ahí lanzarse de la forma que todos vimos, y que afortunadamente las bajas fueron sin consecuencias fatales. Pero eso, si uno mira el cuadro, eso tenía una consecuencia fatal, sobre todo cuando en medio de los ciclistas habían niños, había mujeres, había gente muy mayor, es decir, había gente que no tenía por qué tener capacidad física para soportar esta embestida. Anoche me tocó estar con Valentina Miranda, convencional, que jugó un gran papel, la más joven de las convencionales, y que iba en esa cicletada, que la hacen regularmente. Estábamos participando del acto de homenaje al Día Internacional y al Día Nacional de los Detenidos Desaparecidos, ahí en el Museo de la Memoria. Uh-huh. Y me dice, compañero, mire cómo me dejaron, moretea entera, y eso que no era la persona que estaba más próxima a la embestida de este caballo. Yo me pregunto que con esta brutalidad, con este descontrol, con esta actitud fascistoide de aplicar la fuerza, la prepotencia, por sobre la idea, porque eso es lo fascistoide, más allá de la idea es imponerla porque tiene una condición de fuerza a tu favor. ¿Qué dirán estos personajes que pasaron de las posiciones de renuncia a integrarse activamente a las tareas del rechazo? Porque hay, aquí sí que cabe el vicio popular. Dime con quién anda y te diré quién es. Entonces respondan, salgan a repudiar, tengan un pronunciamiento solidario con la dirigencia de la Cámara de Diputados y sobre todo con quienes transitaban en una cicletada el día de la brutalidad de la derecha, de los republicanos, pero más allá de los republicanos, de las fuerzas del rechazo, que en una posición, ya digo, de desesperación, están recurriendo a las brutalidades más despreciables que puede haber en la convivencia cuando se trata de disputar ideas a favor de una propuesta plebiscitaria. Lautaro Carmona, tras el fracaso del caupolicanazo a favor del rechazo, lo hemos visto, agresiones en distintas zonas del país de quienes aún desean la constitución del abuso, y el tremendo y masivo acto o caupolicanazo, pero sí, a favor del apruebo, un caupolicanazo feminista que se realizó este fin de semana, el caupolicanazo a favor del rechazo, bueno, no tuvo gente, fue un fracaso, hay que decirlo, con todas sus letras. Eso, bueno, permite de alguna forma deducir, Lautaro, la desesperación de la derecha cuando sus posibilidades del rechazo se desvanecen. ¿Qué observación a propósito nos hace de estos hechos? Se convoca un caupolicanazo a favor del rechazo, fracasa, no hay gente, pero contrariamente, o en cambio, a favor del apruebo fue tremendo. ¿Hay desesperación de la gente que adhiere al rechazo? ¿Ven disminuir sus posibilidades? ¿Qué deduce usted? ¿Cuál es el análisis político que nos puede entregar? Yo creo que la conclusión primero es el apruebo está y lo sostiene la gente. Uh-huh. Está con las personas. Está con sus capacidades, sus cualidades y su voluntariado para promover el concepto de aspirar a una mejor sociedad que va a estar sostenida en esta nueva carta de ley principal, que es la constitución que va a regir la convivencia en derechos para las personas incluyendo los deberes que al respecto le corresponde al Estado. Ahí hay una fortaleza que es la que empieza en la medida que nos acercamos al día de la elección. Pues la elección van a ir a votar uno por uno las personas contra el poder del dinero. Si el rechazo pudo instalarse y mostrarse como una referencia, incluso con un cierto exitismo acerca de qué es lo que se habían logrado instalar, es porque el poder del dinero, por ejemplo, la inversión en redes, la inversión en contratar trazas radiales, la inversión, es decir, todo es una evidente representación del poder económico y de los empresarios respecto del poder que tiene la voz ciudadana, la voz del soberano y la soberana, la voz de la gente que camina a pie y que va a vivir la condición de una nueva constitución. Eso es lo primero, es el contraste. Ahora, lo que está cursando es patético, porque no demoran en fake news, en descalificación, en inventar situaciones. Mira lo que han hecho del derecho a la vivienda, que está establecido hoy por primera vez en la historia de Chile como un derecho de las personas para construir su condición de calidad de vida. Bueno, han inventado que las viviendas se las van a quitar, que las viviendas no se pueden heredar, que las viviendas no se pueden vender. O sea, unas falsedades que de tanto repetirlas van dejando un daño. Obligan incluso a que cada uno de nosotros esté haciendo comentarios al respecto, refiriéndose a un hecho absolutamente falso. Lo mismo han hecho respecto al tema previsional, lo mismo han hecho respecto a otros derechos de las personas, al tema de la opcionalidad en el sistema mixto de salud. Bueno, han hecho una línea de trabajo que es sobre la base, no de hablar del texto de la nueva constitución. No hay detrás de eso citación de artículo específico para la gente vaya y confirme lo que están diciendo. Solo es al voleo en general, por la vía de la descalificación, de la mutilación de una fórmula o de un planteamiento, contra cuánto hemos avanzado en la medida que la gente va conociendo el texto mismo de la nueva constitución. Es realmente impresionante. Es un texto que tiene sobre 380 artículos. No es una novela, no es, es un texto lleno de normas, de reglas, de leyes, de incisos, de artículos, que podría cualquiera decir, esto es un ladrillo para leerlo. Sin embargo, la gente se ha dado el trabajo de ir y leer, a lo menos de buscar las cosas que le son de mayor cercanía e interés, como el tema del empleo y el empleo decente, como el tema de la causa del derecho del agua, el tema ambientalista, los derechos de la mujer, la paridad, etcétera, y sobre esa base de argumentos que citan formulaciones explícitas. No, pero esta constitución está hecha por una parte y divide. Lo que no dicen es que no hay un solo artículo, una sola línea que esté presente en el texto constitucional que no tenga detrás un respaldo de los dos tercios. Y muchos tienen más de dos tercios. Entonces, ¿cómo pueden decir que divide? Que, o sea, cuando 80-20 hay una división, porque los otros 20 no fueron considerados. No, los otros 20 hicieron una opción distinta. Creo que ese planteo con la base de un brigadismo voluntariado que ha ido con texto y con referencias concretas a la conversación es lo que está sosteniendo el crecimiento que va a ser desequilibrante el próximo domingo a favor de la propuesta, hablando en positivo, hablando de textos. Dice, bueno, entonces este texto no se puede alterar en nada. No existe en la vida ninguna cosa que no se pueda alterar si hay conciencia que, por hecho histórico, por el desarrollo que lleva el mundo, en fin, es tal o cual formulación perfectible. Pero hay un asiento, hay una idea de referencia que es idear una convivencia y una sociedad no solo plenamente democrática, sino a favor de mayorías, donde el modelo de desarrollo permita la inclusividad de todo a la hora de los beneficios, y donde el Estado no tenga los brazos cortados respecto a deberes para con el conjunto de la población. La derecha, ¿qué puede mostrar? Solo exabrupto, solo descalificaciones, solo la grosería, solo el oportunismo que algunos imaginan les va a traer por consecuencia tener, digamos, una mejor posición, no sé, para la política, desde el punto de vista económico, pero no hay ahí una transparencia de honradez básica acerca de qué es lo que la gente necesita, qué es lo que reclamó el país, qué es lo que hay que de verdad, si queremos cambiar de raíz, en sentido muy positivo, la sociedad chilena, qué cosas no pueden esperar y no pueden postergar. Por eso que la gente asocia también la posibilidad de esa nueva vida con que el cambio es ahora. No es que más adelante, no, esa oferta la hemos tenido más de 30 años. Es la misma que nos hicieron post dictadura los de la derecha. Entonces, es lo que está en juego y es lo que yo creo se va a imponer. La inteligencia va y la sabiduría va a triunfar sobre la mezquindad y sobre la soberbia, sobre la arrogancia y sobre la prepotencia y sobre la brutalidad, como es la que hemos visto estos últimos días de la derecha. Lautaro, ¿cree usted que los del rechazo reconocerán su derrota? Se lo consultamos porque hay algunos comentarios, algunos estudios políticos, sociológicos, nos imaginamos, que señalan que la gente del rechazo siempre supo que iba a perder el plebiscito de salida. Y lo que han hecho con esta campaña de desinformación, de este efecto de la mentira, es simplemente acortar la brecha entre el apruebo y el rechazo, para luego deslegitimar los resultados si ambos números, apruebo o rechazo, son un poco ajustados. Acá en Entre Telones nos recordamos que cuando se inició justamente el trabajo de la Convención Constituyente, incluso le consultábamos a usted que habían declaraciones de ciertos dirigentes políticos de la derecha que señalaban que a lo menos el apruebo debería tener un 70% en el plebiscito salida para tener legitimidad. Entonces, por eso viene esa consulta, dado estos comentarios, opiniones, y retomando también y haciendo un análisis de discurso de los dirigentes políticos ya de hace prácticamente un año. Entonces, ¿cree usted que los de rechazo reconocerán esa derrota? ¿La legitimarán? Va a ser bastante complejo, ¿no? De acuerdo al comportamiento que han tenido estos últimos días. A ver, lo primero es el doble estándar. Ellos dicen, van a respetar un resultado que sea 70-30. Menos mal que no dicen 80-20. Respecto del apruebo y respecto al rechazo, ahí no, hay 50 más 1 es suficiente. Entonces, esto es la prepotencia del que tiene la sartén por el mango, de los que han gozado del modelo todo este tiempo, ¿no? Lo primero. Lo segundo, no somos una isla, somos un país dentro de un continente y un continente dentro de un planeta, y por tanto todo el mundo va a estar mirando y va a validar lo que sea el resultado del día 4. Las razones de por qué se expresó el resultado, bueno, las veremos y las analizaremos una vez que conozcamos incluso los resultados mesa a mesa, y nadie va a eludir eso porque va a ser un tema muy muy de fondo y muy histórico. No te olvides que por primera vez en la historia de nuestro país tienen obligación de votar sobre 15 millones de personas, y no es solo el crecimiento natural de la población, es que se juntaron dos cosas. Uno, inscripción automática. No olvides que antes la inscripción era un quizás de su propia cuenta para inscribirse en los registros electorales. Entonces había una zona no menor que nunca se inscribió. Bueno, ahora por obligación está todo inscrito. Y segundo, primera vez que se junta eso con el voto obligatorio. Porque cuando se estableció la inscripción automática, apareció el voto voluntario. Entonces hay, a diferencia de todas las otras elecciones, una potencial cantidad de ciudadanía obligada a votar que nunca se ha conocido. De esa cantidad, un número importante, por lo menos sobre 4 millones, nunca ha votado en ninguna de las elecciones. Oferta le ha parecido atrayente para ir a votar. Y ahora debiera votar. Porque seguro que van a haber márgenes y rangos de no voto, pero va a ser por la explicación de los 200 kilómetros de distancia en que se encuentran, que están afectados de salud dentro de un hospital, o un número menor va a ser por una disposición de cierta rebeldía frente al sistema electoral. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de personas que no ha votado? Lo más seguro, que si tienen una explicación que les permita acceder al texto que se está votando, un porcentaje no menor de ellos va a votar a favor del proyecto y por tanto va a votar a prueba. Pero para eso, en estas últimas horas, todos tenemos familiares, todos tenemos grupos de vecinos, todos tenemos amistades en el barrio, todos tenemos grupos en el mundo laboral, etcétera, a los cuales todavía podemos llegar por la vía de consulta cómo va a votar el domingo. ¿Y por qué? ¿Cómo voy a votar yo? ¿Y por qué? Argumentos, ideas. Y mostrar eso de la relación que eso tiene con la condición real de la vida cotidiana que las personas llevan. Eso es el mecanismo más clave para lograr ganar simpatía al punto de vista de que vayan a votar y que voten a favor de la prueba. Los propósitos de descalificar la elección y ponerle umbrales de invento, porque es como un partido de fútbol, se gana 1-0 y no cierto equipo tiene la obligación de ganar 5-0 si no perdió. Es un absurdo, es la locura que instala la FEMIU, es la locura que instala los que tienen control sobre los medios hegemónicos de comunicación, y que alguna gente, alguna media puede hacer. Nosotros vayamos por la idea positiva, que primero, esa es otra demostración que están inmensamente preocupados por el resultado, porque lo que no dicen, que este resultado pone en cuestión los privilegios del 1%. Es más, los privilegios del 1%, y amplía los derechos y el compartir, digamos, los avances con ese otro gran 90%. Entonces, van a decir eso y mucho más cuando están viendo que al democratizarse con más plenitud la sociedad chilena, al tener, digamos, más posibilidades de accesibilidad a beneficios y a derechos, la inmensa mayoría se disponen sus privilegios que están sostenidos precisamente en abusar, en expoliar a la inmensa mayoría. Y eso hay que demostrarlo, y para eso está el texto, y para eso están los argumentos, y para eso están las condiciones reales de vida que cada uno tiene. Lautaro, al concluir mañana jueves 1 de septiembre, el gran acto de cierre de campaña, Alameda, Santa Rosa, centro de Santiago, 17 horas, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, y en distintas regiones del país también hay acto y cierre de la campaña, que concluye justamente por disposiciones legales a la medianoche de este jueves, incluso en los medios de comunicación. ¿Cuál es el llamado que realiza el secretario general del Partido Comunista de Chile a propósito de esta convocatoria? Alameda con Santa Rosa en la capital y en las distintas regiones, específicamente en Santiago. A ver, lo primero es que habrá cierre en todos los puntos urbanos del país, en todas las ciudades. En unos serán actos de cierre con una actividad política y el aporte de la cultura. En otros serán banderazos, en otros serán caravanas, es decir, pero en todas partes va a existir un momento para decir termina la jornada legal de campaña previo al plebiscito. Cada hora que queda es un tiempo que no puede perder. Y nosotros vamos a trabajar hasta el mismo día, el domingo, cuando el domingo temprano empecemos a llamar por teléfono a nuestros conocidos, a nuestros familiares, para que no olviden que mejor es votar temprano. Para que nos dispongamos, si tenemos acceso a un vehículo, a colaborar con la movilidad de quien tenga dificultad para moverse en ese horario del día domingo. Para que una vez que votemos, volvamos a nuestras casas, hagamos la colación de hora de almuerzo, nos integremos a los distintos recintos como voluntarios, apoderadas y apoderados de mesa, porque cada voto cuenta y cada voto hay que defenderlo. Si la derecha y los republicanos están dispuestos a echar una carretela encima contra ciclistas, con consecuencias que pueden ser fatales, con mayor razón está dispuesta a birlar un voto de la prueba. Entonces hay que ir a cuidar el voto, hay que ir a defender el voto. Y para eso está la gran tarea y la red, que en los puntos, sobre 100 puntos que hay fuera de Chile, como en todas las mesas que hay en Chile, deberá tener un apoderado de la prueba o apoderada de la prueba defendiendo ese voto. Es decir, y eso no va a terminar hasta que se cuente el último voto y se dé el cómputo. Recién allí vamos a hacer las evaluaciones, vamos a hacer los abrazos, las celebraciones, en mérito real de esta gesta colectiva de la cual somos contemporáneos. Yo llamo entonces a que nadie crea que la campaña terminó porque ya hicimos el acto de cierre anticipado, o porque, no sé, creemos que ahora tocan otras cosas. No, la campaña, lo que está desde el punto de vista legal privado, es que haya publicidad, pero que la gente hable de cómo va a votar es un derecho a opinión que está consagrada también incluso en la Constitución, que está hoy día por terminarse. Yo tengo y hago un llamado. Primero, un reconocimiento a esa capacidad que despierta cuando uno tiene una conciencia de lo que está es correcto. Cuando uno relaciona las causas y las razones justas con la actuación, con la conducta que se tiene para que esa causa justa contagie a otras y a otros, se converse con otras y con otros. Tengo hacia este pueblo, en definitiva, un reconocimiento que no tiene referencia histórica. Yo creo que hay conciencia que estamos viviendo una batalla que tiene no solo connotación histórica por lo que nunca antes se ha hecho, porque nunca antes una constitución se ha validado de esta manera, sino sobre todo porque va a marcar el país para 50, 60, 70, y algunos hablan incluso para 100 años más. Y ahí están todo lo que nos queda de vida. Están toda la vida nuestras hijas e hijos, están toda la vida nuestras nietas y nietos, está la vida de futuras generaciones en una relación maravillosa y armoniosa con las causas y con la naturaleza y el medio ambiente, en una relación natural y cada vez más cultivada con los animales. Es decir, es una momento en que las reglas van a permitir convivir plenamente, respetando a todas las partes que constituyen la expresión en la Tierra, en el planeta. Y nuestra constitución será en ese plano muy avanzada, muy puesta al día, muy para este tiempo, muy para el futuro. Y ser contemporáneo de esa posibilidad llena de orgullo, llena de energía, llena de disposición a todavía dar más hasta llegar, digamos, ya dije, hasta hora de la medianoche del domingo, en que podamos abrazarnos compartiendo el triunfo. Lo llamo a que respiremos profundo, saquemos energía y digamos quedan 4 días. Y en 4 días todavía, dado que las cosas se han ido poniendo en su lugar, dado que se ha descaretado la derecha del rechazo, dado que muestra su mentalidad hasta criminal, tenemos que sacar nosotros lo positivo nuestro. Y es porque la gente nos va a reconocer. La gente va a decir, son las personas que promueven ideas y que demuestran que son ideas reales e ideas justas. Son precisamente lo que me falta para que la vida de los nuestros cambie. Con esa disposición, con ese tesón, organicémonos, no desalojemos nada. Todas y todos somos necesarios. Todas y todos podemos jugar un papel el día de la defensa del bosque. Y así podremos todos juntos decir con satisfacción de haber cumplido por Chile, por nuestro pueblo, por los que ya no están y sobre todo por los que vienen, por el futuro. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, auditoras, y mostrarnos lo que hay tras cada una de estas distintas, diversas temas que hemos abordado. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio. Un saludo muy grande para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 31 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.